Muchas gracias, Pepe. Saludos a toda la audiencia de Farco. A partir de la presentación por parte del Ejecutivo Nacional del proyecto de legalización del aborto, se abre nuevamente una instancia de discusión sana. Por eso conversamos con Ángeles Guerrero, referente de la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito en Santa Fe, ya que hace una semana se llevó adelante justamente un pañuelazo donde pedían el cumplimiento de la promesa de campaña de enviar el proyecto al Congreso. Bueno, desde la campaña sin duda lo recibimos como una buena noticia. Si bien nosotras tenemos nuestro propio proyecto, que era necesario que el gobierno nacional presente el proyecto que había anunciado Alberto Fernández durante la campaña electoral, sin duda es un paso importante y necesario para tener aborto legal en 2020. Nosotros siempre decimos una ley no obliga, sino que es un derecho, y quienes no quieran interrumpir un embarazo no van a estar obligados a interrumpirlo porque es que se legalice, sino que es ampliar el marco de derechos para que quienes lo han decidido puedan hacerlo de forma segura y acceder a los servicios de salud sin ser estigmatizadas ni criminalizadas. Consultamos también a Ángeles Guerrero sobre la otra campaña que hará falta más adelante para concientizar al personal de los efectores públicos para garantizar el efectivo cumplimiento de las normativas que pudieran aprobarse. El Código Penal argentino va a cumplir 100 años el año que viene y sin embargo durante mucho tiempo se negó la posibilidad del aborto no punible. Sin ir más lejos, acá en Santa Fe tenemos la historia muy resonante de Ana María Acevedo, esta joven a la cual le correspondía uno de esos abortos no punibles porque ella tenía cáncer y no pudo acceder al tratamiento para el cáncer. Por estar embarazada, ella había demandado, se había pedido al hospital el aborto porque le correspondía por ley, porque ella quería vivir. No solo que le negó el aborto, sino que además le trataron el cáncer con analgésicos. Obviamente, con ese tratamiento, Ana María no pudo superar la enfermedad y falleció en prácticamente 90 años que teníamos el Código Penal habilitando esas causales de penalización del aborto y sin embargo no se cumplió la ley. Desde Santa Fe Capital, tierra de mosquitos, humedales y rock and roll, informó Martín Orellano para el informativo Farco desde Radio Estación del Este 95.7.